Canal Enciclopedia. De origen varsoviano, polaco de corazón, ciudadano del mundo por su talento, vivió una vida muy corta pero intensa y murió en lo más alto de su carrera. Sus contemporáneos le llamaban el alma del piano. El nombre de este famoso compositor y pianista es Federico Chopin. Nació el 1 de marzo del año 1810 en un pueblo cerca de Varsovia. Su madre era de una familia de aristócratas polacos y su padre era un emigrante francés que trabajaba como profesor de literatura. El sonido del violín, la flauta y el piano era algo habitual en la casa de Chopin. Pero el pequeño Federico, cuando aún no sabía ni hablar, lloraba cada vez que escuchaba una melodía. Sus padres pensaron que el sonido le irritaba, pero al parecer el bebé derramaba lágrimas de impresión. Cuando Federico tenía 5 años, aprendió a tocar alguna pieza sencilla al piano. Con 6 años, el conocido músico Wojciech Siuney comenzó a enseñarle. Su primera actuación como pianista fue en Varsovia. En consecuencia, el pequeño comenzó a ser invitado a los salones de la aristocracia polaca. Le llamaban el pequeño Chopin y siempre comparaban su talento con el de Mozart. A la edad de 12 años, el joven virtuoso era, si no el mejor, uno de los mejores pianistas de Polonia. Para él no existían las dificultades técnicas. A pesar de que tenía unos dedos bastante largos, el chico ideó un aparato para alargarlos aún más. El artefacto le causaba enormes dolores, pero el joven Chopin no se lo quitaba ni para dormir. Como resultado, el joven pianista consiguió tocar una octava y media, mientras que los demás músicos solo podían tocar una. Además de la música, Federico hablaba alemán y francés con fluidez. Estudió la historia de Polonia y leía multitud de libros. Destacaba por su ingenio, su agudeza y su curiosidad intelectual. Además, también tenía talento para el dibujo, sobre todo para las caricaturas. Y su talento en la mímica era tan especial que incluso podría haberse dedicado a la comedia. Tras finalizar sus estudios en la Escuela Superior de Música de Varsovia, Chopin fue reconocido como el mejor pianista polaco. Su talento como compositor ya había madurado. 2 conciertos de piano y orquesta compuestos a los 19 años siguen siendo las piezas favoritas de músicos en todo el mundo. En el año 1830, Chopin decidió emprender una gira por Europa. Se llevó consigo un puñado de tierra polaca como símbolo de que volvería a su hogar. Pero al parecer, esa fue la última vez que estuvo en Polonia. Una vez de viaje, llegó a sus oídos la rebelión de los patriotas polacos contra la autocracia rusa. Él quería regresar a su país, pero su familia temía que el compositor se uniera a los rebeldes y le convencieron de que su mejor arma era su talento. Chopin viajó a París, donde se enteró de que la rebelión había sido un fracaso. La presión política y la represión de la cultura polaca se volvió cada vez más fuerte. Entonces, el compositor escribió una de sus mejores obras en honor a estos trágicos eventos. Desde el otoño del año 1831 hasta el final de sus días, el compositor residiría en Francia. En el París de aquella época abundaban los virtuosos de la música, pero Chopin se las ingenió para impresionar a su público gracias a sus actuaciones de gran inspiración. A pesar de que no le agradaban los grandes salones y admitía que le asustaba la multitud, procuraba tocar en los salones oscuros, ya que ese era el ambiente que le producía más calma y serenidad. No obstante, las actuaciones no le aportaban demasiado dinero, así que el músico tuvo que impartir 5 horas de clase diarias. Francia nunca se convirtió en su segundo hogar. A menudo se planteaba el hecho de volver a su tierra natal, pero la popularidad de Chopin agrandó aún más su círculo de amistades. Entre ellos estaban el músico húngaro Franz Liszt, el poeta alemán Haydn, el compositor francés Berlioz y el artista Delacroix. A los 26 años, el compositor conoció a la escritora francesa Aurora Didevan, conocida bajo el seudónimo de George Sand. Su reputación era escandalosa. Fumaba en pipa, vestía con trajes de hombre y a menudo cambiaba a sus esposos por sus amantes. Al principio la escritora no despertó el interés de Chopin, pero los regalos literarios de Aurora y su carácter conquistaron al músico. George Sand se convirtió en su mejor amiga. Vivieron juntos durante 10 años. En esa época el talento del compositor estaba en su punto más alto. Fue reconocido como el mejor pianista del mundo. Asistir a una de sus lecciones era considerado todo un honor y solamente la alta sociedad podía disfrutar del músico tocando el piano. Raramente ofrecía conciertos, ya que prácticamente dedicaba su tiempo a componer obras. Por otro lado, su relación con Aurora se convirtió en una pesadilla para Federico. George Sand le trataba con arrogancia y le despreciaba. Los amigos del compositor veían a Aurora como una planta venenosa que hacía miserable la existencia del compositor. La ruptura de su relación con George Sand, la muerte de su padre y de su mejor alumno, sumieron a Chopin en una depresión mental que agravó su vieja dolencia en los pulmones. Durante los próximos 2 años no compuso ni escribió prácticamente nada. La tuberculosis progresaba y su fama como compositor degeneraba. Federico Chopin murió el 17 de octubre del año 1849. Solamente tenía 39 años. En su funeral, los mejores músicos interpretaron obras de Chopin y de Mozart. Aunque su cuerpo permanece en París, se obedeció la última voluntad del músico, extrayendo su corazón y depositándolo en la iglesia de Santa Cruz de Varsovia. Chopin ofreció su último concierto en Londres, en honor a sus compatriotas, los inmigrantes polacos. El músico, a quien algunos llamaban el Mozart polaco, fue la personificación de la creatividad de toda la nación polaca.